Buenos días, Américo. Gracias por llamar, gracias por comunicarte. Nosotros como familia estamos re preocupados, muy angustiados porque no tenemos respuesta. Hace un rato estuvimos con el fiscal González Saco, en donde dice que, bueno, que hasta ahora no tiene novedades precisas para darnos, que existen muchas hipótesis, pero bueno, que en concreto nada. Yo me acerqué a la fiscalía para pedirle que por favor continúe con la búsqueda, que no me abandone la búsqueda, porque está pasando el tiempo y no tenemos respuestas y no queremos que pase como en otras situaciones en que transcurre un tiempo y después no se busca más a las personas. Uh-huh. Es como que se empieza a dar prioridades a otras situaciones y se deja de lado la investigación, en este caso de mi padre, ¿no? Seguimos buscando si alguien lo vio, si alguien por casualidad ese día lo vio a la tarde caminando, porque necesitamos información, porque no tenemos información exacta de que alguien lo haya visto, porque fíjese que el domingo a la tarde, si usted ve va por la ruta 3, hay muchísima gente que anda caminando, saca a pasear el perro, a correr, y sin embargo hasta ahora no tenemos ninguna información exacta de qué pasó con mi papá. Entonces, fuimos a verlo a González Cerco, al fiscal, y hasta ahora no tenemos respuesta. Y le pedimos que por favor no suspenda la búsqueda, que siga buscando, porque mi papá, algo le pasó y en algún lugar tiene que estar. ¿El fiscal ha llevado adelante algún tipo de procedimiento? ¿Rastreo con canes, con perros, alguna toma de testimonios de algún testigo? Este tema es un tema complicadísimo porque el día domingo, cuando se empieza a hacer la búsqueda, se hace la búsqueda con el personal humano que se encontraba en ese momento en la comisaría 34. Se empezó a buscarlo a las 6 de la tarde, se suspendió la búsqueda a las 12 de la noche. Al día siguiente se esperaron que llegaran los perros de Conesa para poder buscarlo, hacer la búsqueda. Sí. A las 8 de la mañana llegaron los canes, se empezó a buscar la búsqueda, se empezó a hacer la búsqueda. No obstante, había localizado el día domingo a la noche a la taxista Miriam Jara, que lo había levantado en la esquina de su casa y lo había dejado en la rotonda. A partir de las 9 de la noche recién tuvimos medianamente una información para poder empezar a buscar en qué lugar posible. Que se buscó con el personal de la policía y la familia y nosotros. Sí. Recién al día siguiente, el día lunes a las 8 de la mañana, pudimos contar con 3 canes que se trajeron de Conesa, porque no de acá, evidentemente, o no están preparados, o no había. No sé cómo definir qué fue lo que pasó, que no se utilizaron los perros de acá. Ajá. Después hubo que hacer todo un trámite, se le insistió a González Saco que por favor apurara de conseguir otros elementos para poder rastrear y encontrar a mi padre. Recién el día miércoles se consiguieron 2 avionetas para poder realizar desde el aire la búsqueda. El día jueves vienen perros de otros lugares, de La Pampa, vinieron de Cipolletti, de Buenos Aires, a rastrearlo. Lo encontraron algunos rastros en algún lugar y se pierde en otro lugar y aparece el rastro en otro sector. Ajá. Se comienza un rastrillaje dentro de lo que es todos los canales. El día viernes recién logra González Saco, el fiscal González Saco, conseguir los drones para poder hacer una búsqueda más precisa, más exhaustiva del lugar. Lamentablemente tampoco tuvimos resultados. Y acá estamos en una situación, todos nosotros, de incertidumbre, porque no sabemos el tema de qué es lo que va a pasar con la investigación, si se va a seguir investigando, no se va a seguir investigando. También se le planteó al ministro Pérez Esteban, ¿por qué no existe una brigada especializada en la búsqueda de personas? ¿Por qué no se cuentan con los elementos en Viedma, capital del Río Negro, necesario para la búsqueda? ¿Por qué hay que esperar que vengan de otro lugar para poder realizar la búsqueda de una persona? Porque todo eso lo que hace es que la persona sea cada vez más imposible de encontrarla, mucho más en el caso de una demencia senil, porque se pierde en el tiempo y en el espacio. Si la persona la encuentra, no sabe bien dónde está ubicado y no sabe dónde va. O sea, son todas estas cuestiones que no sé. Yo le pedí al ministro Pérez Esteban que por favor cree una brigada justamente para buscar a las personas, porque el planteo fue este: ¿cuántas personas más se tienen que perder para poder crear un protocolo real? Un protocolo real significa tener todos los elementos tecnológicos necesarios para realizar la búsqueda de una persona. Entonces, es lamentable esta situación. El planteo es, ¿cuántos más tiene que, a cuántas personas más les tiene que pasar lo mismo para que pueda el señor ministro Pérez Esteban comprar los elementos necesarios para esta búsqueda, para la búsqueda de personas? O sea, sí. Este fue el planteo. Y él a lo que él me contesta, que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. La pregunta es, ¿hacemos lo que podemos con lo que tenemos? El día viernes recién se consiguieron unos drones. Claro. Eso es el planteo que yo tengo hoy. Yo no sé si voy a encontrar con vida a mi papá o no, pero las posibilidades de haber realizado una búsqueda rápida y eficaz en el momento oportuno no estuvieron. Uh-huh. Silvia, ¿ustedes fueron a ver al fiscal hoy porque él lo citó o porque ustedes tienen esta necesidad de pedirle al fiscal de que continúe con la búsqueda? En todo momento yo y mis hermanos y la familia estuvimos buscando e indagando, preguntándole al fiscal González Saco, de, por ejemplo, por qué el tema de la taxista. Hay un kiosco en la esquina de la rotonda que se llama El Paso, en el cual recién logran sacarle, porque tuvieron que secuestrar a la señora o señor de ese kiosco, las cámaras, porque ellos no querían brindar información, no querían tener involucrarse en nada con la policía, evidentemente. Porque se le pregunta y dice que no ve nada. Después, ante la situación de que se observa el tipo de cámaras que tenían, se presume que podría haber tomado la imagen. Y evidentemente, cuando el fiscal hace el secuestro de la cámara, se ve la imagen de mi papá. Esto es lamentable, la situación. Todo se hizo a destiempo. Claro. ¿Me entiende? Todo a destiempo, no, sin contar con los elementos. Y bueno, a ver, todo esto fuimos pasando hasta hoy, que cuando le planteo, ¿quién es el dueño de la empresa 23.000? A lo que él me dice que no sabe. Entonces, esto es lo que yo siento realmente como que, bueno, a ver, ¿hasta dónde realmente hay un compromiso real de búsqueda de las personas? Yo me siento totalmente muy dolida, mi familia también. Mi familia se están buscando en otras localidades, por ejemplo, en Sierra Grande están trabajando con los medios de prensa, están trabajando con el tema de la difusión, en toda la zona alrededor de Sierra Grande, mi familia. En lo que es en Roca también hay familiares que están buscando, pasando información. Amigos en Pedro Luro, en la radio, a través de afiches también están trabajando. Hay mucha gente de nuestra familia trabajando en esto. Estamos todos abocados, estamos todos angustiados y preocupados por la situación de mi padre. Sí, sí. Y la sensación es que solo nos resta esperar y que por favor el fiscal González Saco no suspenda la búsqueda de mi papá. Y le pedimos a la comunidad, si alguien lo vio, mi papá tenía un sombrero de cuero claro, un pañuelito al cuello, una camisita celeste, un pantalón celeste, unas zapatillas, y seguramente si lo vio debe haber ido caminando medio lento porque está operado de la pierna, tiene una operación, no podía caminar muy rápido tampoco. O sea, a ver, si alguien vio un indicio, por favor que nos acerque la información, si lo vio subir a un auto, por favor, le estamos pidiendo a la comunidad que nos ayude. Bueno, Silvia, muchas gracias por esta comunicación y bueno, esperemos que podamos dar finalmente con tu papá y que se encuentre bien, ¿no? Que sería lo ideal, y esperemos que no se abandone la búsqueda, como bien lo marcás y lo han reclamado al fiscal. Que tengas buen día. Te agradezco y bueno, cualquier información, si alguien dice algo, por favor que no acerque la información. Y Dios quiere, yo solo tenemos la esperanza de que pueda estar en algún lugar. Y muchísimas gracias. Hay que decirle a los vecinos que uno de los hay carteles pegados en diferentes lugares y uno de los teléfonos es el tuyo, ¿no? Que se da en esos carteles. Sí, el teléfono es llamar a 911, llamar a un hospital más cercano, llamar a una comisaría más cercana, llamarlo a 02920-68888, que es el mío.